En tu día, esta linda canción. Para festejar tu cumpleaños, tengo preparada una sorpresa. Para festejar tu cumpleaños, tengo preparada una sorpresa. Que te brindaré como regalo, haciéndole honor a tu existencia. Que te brindaré como regalo, haciéndole honor a tu existencia. Tengo preparada una corona, con perla del mar de las Antillas. Tiene cinco estrellas que le adorno, una cantidad de maravillas. Tiene cinco estrellas que le adorno, una cantidad de maravillas. Magnitud.